De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Hola, salud, bienvenidos a un programa más, te oí desde aquí. Contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacer... Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis gracias al 88.5 de la FM, que es donde emite Radio Almaina, la Radio Libre de Granada. Cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Los que nos escucháis al podcast en cualquier momento... Menos él. En el ir y venir de la familia. Y quienes semana a semana nos seguís gracias a Ragnarok, la Radio Libre de Buenos Aires. Espero que haya otras más, pero Ragnarok es la que nos reemite por aquellas latitudes. Sed bienvenido. Tintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Alguien, en fin, que no tenía nombre. Sí, aunque no lo parezca, soy yo el mismo que os da la tabarra semana a semana. Lo que pasa es que el resfriado nos ha pegado un testarazo. Y bueno, el hecho de que uno se resfríe es lo que demuestra que uno está vivo. Los muertos no se resfrían. Los pies en donde estuvo. Los otros pies eran él mismo, también las otras manos. Pero como el resfriado es algo que afecta a una pequeña parte del cuerpo sufriente y otras partes todavía están lo suficientemente lúcidas, pues aquí estamos de nuevo con otro programa intentando traeros algo que creemos puede seros interesante. Ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando. Nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría. Así es. Y esos temas interesantes que os traemos hoy son... Hemos entrevistado a Mario, un trabajador de GIASA, la empresa pública de aguas de Huelva, que está viviendo un conflicto laboral bastante duro. Y os traemos la entrevista que le hemos hecho para intentar comprender cuál es su situación, por qué, y acercarnos un poco a uno de los conflictos laborales que vemos de cerca, aunque nos pille a varios kilómetros de Granada, y también que, como veremos durante la entrevista, puede de alguna forma afectarnos a la población, concretamente en el tema de Huelva. Ya veremos la semana que viene si podemos ahondar más en todo esto. Se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas, y porque el hombre crea y multiplica... Y luego, en una pequeña segunda parte, sí queremos reflexionar sobre lo que está pasando en Bolivia, lo que ha pasado y está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en muchos sitios, en donde la represión se está cebando a las personas que plantan cara a la injusticia. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba. Calle que... Y será breve, pero creemos que también necesario. Así que dejo ya de enrollarme y pasamos con la entrevista de Mario, que, como veréis, se ha visto sometido a una situación dura, pero que está afrontando con valentía. Pasamos a la entrevista y al grueso del programa. Hemos quedado esta tarde con Mario. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué hay? Hemos quedado con él porque él vive en Huelva, es trabajador de una empresa allí y bueno, tiene ahí un conflicto laboral y hemos querido quedar con él para que nos cuente un poco cuál es ese conflicto. ¿En qué tú trabajas en Huelva? ¿En qué empresa trabajas concretamente tú? Bueno, sí, ahora mismo estoy despedido, tenemos el juicio este miércoles. Tengo un despido disciplinario parte de la empresa que no es más que consecuencia de una persecución brutal sindical contra CGT y mi persona, porque en este caso soy yo el delegado de la sección sindical en la empresa Giasa. La Sí, empresa sí. Giasa es la mayor empresa de agua de Huelva. Es una empresa, tenemos que decir, que es de capital 100% público y suministra el agua y el servicio de basura a 66 poblaciones de la provincia de Huelva. Sí. Y entonces tú eres el delegado sindical de GIASA y a la empresa, entonces que a la empresa no le gusta algunas de las cosas que habéis tenido que denunciar y que hacer. Cuéntanos un poco qué conflictos son los que tenéis en GIASA para empezar. Bueno, bien, yo soy el delegado de la sección sindical en GIASA y actualmente pues los trabajadores han confiado en la CGT, en el trabajo, la labor que hemos hecho, y tenemos un delegado de personal también dentro de la empresa. Los conflictos, bueno, estos somos un grupo de trabajadores que en su día, hace un par de años aproximadamente, que tenemos la sección sindical, decidimos de poner un poco de orden ya y de denunciar pues una empresa que es una empresa política. Y es una empresa pues en la que hay mucha gente pues que son familiares de políticos. Entonces, habemos una parte importante de la plantilla pues que no estamos de acuerdo con esos tratos de favor, porque aquí es como si hubiera dos tipos de trabajadores, ¿no? Los que vienen de la mano de sus familiares y Sí, luego pues sí. estamos gente como nosotros que somos subrogados. Entonces somos gente que no somos muy bienvenida a esta empresa, porque o bien los ha obligado un juez a que nos admitan o tal, y no somos muy bienvenidos. Entonces, ante los gravísimos tratos de favor y también, bueno, pues vimos un montón de irregularidades que indudablemente no se habían denunciado. Siempre ha habido un comité sumiso y ese comité, bueno, pues a base, pues como estamos acostumbrados a otras empresas, a base de prebenda, de ascenso y meter a sus familiares, pues mira, van para otro lado con todo. Sí, No están sí. acostumbrados a un sindicato como CGT, desde luego, en nuestra empresa, y la reacción ha sido absolutamente brutal y más propia de otros siglos anteriores, otros años oscuros de nuestro país que de lo que del tiempo que estamos actualmente, claro. ¿Cuántos miembros componen vuestro comité de empresa? ¿Y cómo está un poco constituido para que nos hagamos una idea? Bien, nuestro comité de empresa, en la empresa Giasa existía un comité de empresa nada más, con 11 miembros, creo recordar, antes de que nosotros, cuando nos creamos la sección sindical, pues ya se habían celebrado las elecciones, y hasta que no han sido en mayo de este año no hemos podido presentarnos, ¿no? Sí. Pero la empresa ha llegado incluso a, bueno, la empresa usaba el comité de empresa, lo ha usado contra nosotros, comité de empresa sumiso, y ha llegado incluso a dividir. Actualmente tenemos dos comités de empresa dentro de la empresa. Nosotros tenemos un miembro en uno de ellos, en el departamento de RSU, que es el departamento de basura, que es donde empezamos, donde se creó la sección sindical y donde nos encontramos más fuerte dentro de la empresa. Sí. Porque veía la empresa que al dividir y hacer dos comités de empresa podía a lo mejor controlar mejor el tema de esa reivindicación sindical que tenéis. ¿Y cuáles son los otros sindicatos que están ahí también metidos? Sí, bueno, aquí ha habido algún sindicato que ya ha desaparecido, como el unitario, pero cuando entramos en la sección sindical, pues teníamos comisiones UGT y el Sí. sindicato unitario. El sindicato unitario ha desaparecido de la empresa y ahora tenemos comisiones UGT y CESIF. Dice Bueno, sí. CGT, claro. Dice CESIF. sí CESIF y ha CGT. ocupado un puesto importante dentro, pues, ante el hartazgo, pues bueno, también lo que sí tenemos que decir que al final es lo mismo, porque la gente que está en CESIF ahora, su mayoría, pues la gente que viene de UGT, de comisiones, o sea, lo que han hecho es repartirse de un sindicato a otro. Sí. Y bueno, entonces pues vosotros empezáis a reivindicar una serie de problemas. ¿Qué problemas son principalmente los que tenéis ahí? Poco porque nos hagamos una idea. Sí, bueno, los problemas los vamos resumir, o lo voy a resumir rápidamente porque podríamos extendernos aquí todo el día. Los principales problemas que empezamos a denunciar fue el excesivo trato de favor hacia algunas personas, los privilegios que sufrían algunas personas, persecuciones moving, lo que digamos sí. Moving, ¿no? Acoso laboral hacia algunos afiliados nuestros, y bueno, pues luego ya a raíz de ir poniendo denuncias e ir uniéndose a nuestro sindicato nuevos afiliados, pues vamos descubriendo problemas aún todavía más graves, como es, por ejemplo, que no se cumplen los protocolos de los fontaneros en el tratamiento del amianto, que es cancerígeno, como todos sabemos. Sí, sí, y nos encontramos con que nuestros fontaneros pues cortaban las tuberías de amianto, que tienen que ser con un equipo absolutamente especial, pues a mano pelada, sin mascarilla, con los monos, unos monos de papel simple que no sabían ni que se lo tenían que poner ni nada. Entonces, claro, ahí cuando ya metemos ahí el dedo en esa, ahí es cuando la empresa, antes ya habíamos hecho una serie de montajes, es que el caso es bastante complejo, lo resumo bastante. Entonces, a raíz de lo del amianto es cuando ya pues directamente me montan aquí un espectáculo la empresa y me despide, me hace un despido disciplinario. ¿Te hace un despido disciplinario a ti? ¿Y cuál ha sido un poco, por una parte, la empresa te ha hecho un despido disciplinario, pero tú dices que es a raíz del momento en el que veis de los muchos problemas que hay, la mala prevención de riesgos laborales que está llevando la empresa con respecto al tema del amianto, por ejemplo, ¿no? Bueno, hasta que nosotros lo hemos denunciado no es que fuera mala, era inexistente. A los trabajadores se les hace firmar un documentito en un pulpito de una horita, allí dado pues a lo mejor por un jefe de arriba, superior, un capataz, y bueno, el trabajador no sabía, venga, vale, tal, fírmame esto y ya está, y poco más. O sea, no era prevención, era para yo cubrir mis espaldas. Claro. La empresa lo que hacía era hacerle al trabajador firmar un protocolo, como que le había dado algún cursito, pero realmente el trabajador no se estaba enterando ni se le ponía en práctica cómo tenía que hacer el trabajo, ni qué pis tenía que llevar, ni lo conocía, ¿no? Sí tengo que decir que mi despido disciplinario viene después de dos faltas muy graves. Esto sería, digamos, como si fuera la tercera, ¿no? Sí, primero sí. Me metieron dos faltas muy graves, una por un comentario en un Facebook particular, pues me meten una sanción, una falta muy grave porque dice que insulto a los jefes, a varios jefes de la empresa. No es así, está todo judicializado y bueno, pues esperemos que salga todo, lo han tergiversado todo, y la primera sanción que me meten por falta muy grave es por denunciar a una señora que es familia de un jefe y está abusando de trabajadores. Lo ponemos en conocimiento de la empresa, lo denunciamos, y ¿cuál es la respuesta de la empresa? Pues proteger a esta señora, y esta señora, seguidamente, nosotros denunciamos a CDT, al mes me denuncia a mí, mi persona, me acusa de delitos hasta de sexuales, de que he intentado de rozarle mis partes, de que he intentado sacarla incluso de la carretera, cosa que si no ha podido demostrar la empresa nada, no me dejan aportar testigos, vulneran mis más básicos derechos, pero la da igual. La empresa en ningún momento a nuestros abogados ha dado ni tan siquiera los expedientes. No me han dejado aportar testigos, nada, directamente la sanción. Y ya sé, bueno, como vieron que CGT, como no nos vendemos ni paramos de luchar, pues claro, antes vieron que no me rendía y que no me iba para atrás, ni damos un pasito atrás, ningún componente de la sección sindical, pues claro, el siguiente paso es pues despido. Claro, claro. Entonces, el despido ni siquiera ha sido por un tema laboral. Me han puesto hasta 6 investigadores privados sí. En mi vida personal. Me he sentido acosado, por supuesto, está todo denunciado, he recibido hasta una amenaza de muerte, anónima, no sabemos de dónde viene, pero coincide el tiempo con lo de denuncia del amianto. Sí, y sí, sí. Bueno, pues ya os digo que es un poco a grandes rasgos para que tengáis, porque esto es bastante, bastante complejo, tan complejo como que se ha generado una documentación de más de 2.000 folios por parte de la sección sindical. Cojones, pues no está más. Claro, a partir de todo ello, ellos te ponen un expediente disciplinario muy grave, te ponen el siguiente, aunque tú los hayas recurrido, mientras se ve la recusación, claro, o no, claro. Al ponerte el tercero ya estás en la calle, se acabó. Ya, claro, ya. Claro, que claro, luego el cuando... No es por, claro, por una cosa laboral. Claro, que luego es por cuando... Una cosa que dicen que ya con la empresa. Claro, que luego cuando salen en el juzgado esos expedientes disciplinarios, no les dan la razón y dicen que eso, pues bueno, pues ya se verá. Pero mientras tanto ya está en la calle, el resto de trabajadores ya está el aviso hecho al resto de trabajadores, es decir, ojito que os veis en la calle, el primero que proteste os veis en la calle como este. Y ya está, en el fondo no es otra movida. Vale, eso sí, lo que tú dices, lo que tú dices, en el fondo son métodos que en teoría deberían ser de otras épocas o de otras latitudes y no de un país democrático y en este caso una empresa pública, como has comentado. Vale. Exactamente. Yo le añadiría el, bueno, pues esa incidencia especialmente, que es una empresa de capital 100% público. O sea, sí, que debería ser ejemplo de relaciones laborales, de derechos laborales, y es todo lo contrario. Es el cortijito de algunos señores. Esto es una empresa controlada por el Partido Socialista Obrero Español de Huelva. Sí, pero sí, que sí. Estos señores que van de socialista de obrero, por lo menos en los gestores de mi empresa, están demostrando que de obrero pues les sobra todo y que actúan pues de una manera, yo lo definiría, hitleriana con nosotros. Porque han usado hasta la prensa para criminalizarme, ponerme detectives privados, el acoso moral y psicológico contra los miembros, porque esto, estoy hoy hablando de mi persona, pero esto... tenemos varias sanciones, varios compañeros de la sección sindical, también había acoso a muchos compañeros, y bueno, pues esto es una cosa de la Gestapo, parece más bien la Gestapo que la España del siglo XXI. Sí, precisamente yo trabajo también en una empresa, en este caso el 95% de capital público, y que hasta ahora no gobernaba el PSOE, ahora no gobierna el PP, aunque estamos viendo pocas diferencias, pero que parte de algunas de esas experiencias también conocemos. ¿Qué respuesta qué respuesta habéis encontrado por parte de los compañeros vuestros de trabajo? Porque además puede haber respuestas por parte de los compañeros públicas, ¿no? Que a lo mejor la gente públicamente están dispuestos a decir algo, y luego otras respuestas privadas que la gente dice, mira, yo estoy acojonado por si vienen en busca mía, pero que sepas que en la medida de lo que pueda estoy contigo, ¿no? O sea, puede haber respuestas públicas y privadas. Por una parte, ¿qué respuesta habéis encontrado por parte de vuestros compañeros de trabajo? Bien, pues muy similar a lo que tú estás expresando. La mayoría de compañeros de la empresa en privado nos muestran un apoyo total, que es una vergüenza lo que nos están haciendo, que esta empresa, que los que gobiernan la empresa, estos políticos pues actúan así, y que públicamente nos dan todo el apoyo, privadamente nos dan todo el apoyo, pero públicamente no pueden hacer nada por miedo. De hecho, el otro día, sin ir más lejos, dos miembros de un comité de empresa nos dijo que ellos les gustaría ir a la concentración que tenemos el día 27, el día de juicio de mi despido, pero que saben que, si se entiende, que si vamos allí, los siguientes somos nosotros. O sea, esto uno, la empresa del miedo es máximo. De hecho, hay un compañero afiliado que me hizo un vídeo de apoyo público, vestido con la ropa de la empresa, y el conductor, y con el camión de la empresa detrás. Sí, sí. Y el jefe lo ha cogido, uno de los jefes, y lo ha amenazado, e incluso ha llegado a el miedo le ha llegado tanto, ha visto peligro a su puesto de trabajo y su integridad, que se ha ido de la sección fiscal. Sí, que son aquí el que se junta con CGT ya sabe lo que hay, pero aún así los compañeros no dejamos de afiliar gente. Lo triste y lamentable es que tenemos que tener la gran mayoría de nuestros afiliados por la domiciliación por banco, para que la empresa no sepa quiénes son. Porque la empresa sistemáticamente se está dedicando a ir a por todos los afiliados nuestros que son que tienen la domiciliación por nómina. Entonces, en este caso, la empresa no sabe quiénes son. Y es muy triste que tengamos que tener a nuestros afiliados escondido y que la gente no pueda hablar y decir soy de CGT por miedo a las represalias por parte de la empresa. Lo que tú dices, en el fondo más una actitud de la Gestapo que de un supuesto Partido Socialista Obrero Español. Bueno, es que el poder se ve que es así. Cuando la gente está en el poder y tiene determinada capacidad de mando, pues agarran el como sea. Y entonces también me gustaría hacer un inciso, ya que hablamos del Partido Socialista Obrero Español, que bueno, pues este tema ha trascendido a nivel provincial, y queremos agradecer al resto de grupos políticos de la provincia que sí nos han mostrado su apoyo y nos están dando su apoyo, aunque nos gustaría que se implicaran más en el tema. Pero sí es cierto que el resto de partidos de la provincia nos han mostrado su apoyo, han hecho vídeos y fotografías con nosotros, y la mayor parte de la sociedad de Huelva está a favor nuestra, claramente, porque se ve claramente con muy pocos datos que con que le damos, ven claramente que es una persecución brutal y que allí aquello quiere que siga haciendo el cortijito de algunos del PSOE. Y claro, que llegue gente como somos la gente del CGT, que no nos vemos y que denuncien todo esto que hay aquí, pues a ellos les viene muy mal, porque van a perder un poco los privilegios del cortijo. De hecho, lo están perdiendo. Bueno, otra parte, por parte de la otra miembro de las secciones sindicales, has comentado un par de ellos que han dicho que les gustaría estar, pero que por miedo no se atreven. Por parte de las otras organizaciones sindicales, ¿qué respuesta habéis tenido en este conflicto? Bueno, pues una posición totalmente, hay que decirlo, sobre todo UGT, porque Comisiones Obreras sí es cierto que algunos miembros, bueno, pues algunos miembros han colaborado en mi persecución, pero ya no están, y ahora las personas que hay pues son de otra manera y creemos que pueden hacer un buen trabajo y están haciendo las cosas de otra manera. Pero principalmente UGT es al revés, ha participado en todo esto, pero sí. Es que sin su ayuda necesaria yo no estaría en la calle. Claro. De hecho, el presidente antiguo del comité, miembro de UGT, y por cierto, hay que decir las casualidades para que la gente lo vea, era y es la pareja sentimental de esta señora que denunciamos por acoso y luego posteriormente ella me denunció a mí por acoso sexual y cuñada de un jefe, pues este señor me denunció a mí porque decía que yo había insultado a los jefes en el Facebook. O sea, un presidente de comité de empresa denunciando a un trabajador. Sí, hombre, está claro que quien duerme en el mismo colchón se vuelve a la misma opinión, aparte de que ya, bueno, están saliendo a la luz todos los casos de corruptelas de UGT y de dentro de los ERE, también de Comisiones, ¿no? Dentro de los ERE y todo eso, entonces, pues bueno, es que van de la mano, entonces que, puede, como tú dices, puede que haya gente honesta ahí en la base y que hay determinadas actitudes que no les parecen bien y que no colaboran con el organigrama de su organización. Pero claro, a niveles de organización, pues sí, estamos acostumbrados a verlos hacer esas cosas. Así es, así es. Y hasta no es ninguna excepción, ni UGT aquí en ninguna excepción. Me supongo que UGT, pues en algunas empresas puede funcionar muy bien, pero la mía son unos vasallos absolutamente al servicio de la empresa y bueno, puede decir, bueno, usted, pues está, como usted está sancionado, pues usted tendrá control de UGT. No, no, es que está en las pruebas de las casualidades del presidente del comité de UGT denunciando trabajadores. Y luego también se da la circunstancia de que si vemos la mayoría de puestos buenos y capataces y todos estos señores que pasan por ahí, pues acaban todos ascendiendo o cambiando a puestos de más livianos, digamos, puestos sí. Que cualquier trabajador le gustaría tener, ¿no? Pero que algunos no estamos dispuestos, como somos la gente de CGT, a bajarnos los pantalones por ningún puesto. Queremos que todos tengamos los mismos derechos. Y eso, ya te digo, mi empresa también se puede ver. Bueno. Te quería preguntar, el día 27 tenéis ¿qué juicio es el que tenéis concretamente el día 27? Ahí, sí, bueno, el día 27, este próximo miércoles a las 9:40 de la mañana en el juzgado número 3, que está en la calle Vázquez López de Huelva, junto al Gran Teatro de Huelva, tenemos el juicio de mi despido. Sí. Es el juicio de mi despido. Es un juicio que viene prorrogado porque dos días antes, esto venía desde el día 2 de octubre, era el juicio, pero dos días antes el abogado de la empresa pues presentó un certificado médico que estaba mal y que no podía asistir, y la jueza estimó de que se celebrara este día 27. Sí, hay que decir que daba la casualidad de que ese juicio, el día 2 de octubre, pues coincidía pocos días antes, como sabemos, de unas elecciones generales muy importantes para el Partido Socialista. Claro, nosotros entendemos, y bueno, no hay que ser muy inteligente para saber lo que se hizo esta maniobra, pues claro, yo diría, si le sale bien a CGT, este señor, hay que readmitirlo, porque pedimos, como no puede ser de otra manera, despido nulo. Nos encontramos pues a la puerta de unas elecciones con un señor que nos va a dar por todos lados y un sindicato que va a decir las cosas como son. Sí. Entonces no le prefirieron aplazarlo para, claro, para evitar que la sentencia les perjudicara ahí en Huelva de cara un poco a todo el revuelo que se ha estado montando. Pero siguen acosando en todo este tiempo, han seguido acosando a los miembros de CGT y metiendo miedo a los trabajadores, y bueno, el daño moral es irreparable, indudablemente, que estos señores están causando. Quiero también añadir que a mí me despide la empresa estando de baja. De baja laboral y siendo delegado de la sección sindical. Ellos eso le da igual, incluso me acusan de una baja falsa, y sin embargo, como todos los trabajadores sabéis, cuando llevas más de un año de baja, mi baja era psicológica, pues te mandan unos tribunales bastante especializados. Sí, sí. Y el tribunal me ha dado por dos veces la razón de que yo estaba psicológicamente muy mal. Sí, o sea, sí, sí. Por lo visto, la empresa me acusa de que yo era una baja falsa, y bueno, pues se ve que los informes de los médicos a ellos no le valen. Mienten también los médicos. No, y mira que se, y una mira, actitud mafiosa totalmente. Y mira que son difíciles, porque yo digo, he conocido compañeros que han estado en una situación por moving, una situación similar a la tuya, y que esos médicos de la seguridad social que tienen que revisar, me parece que es cada 6 meses, suelen ser bastante durillos. O sea, para que le digan al personal, para que le digan al personal, si tú sigues de baja, que volver al trabajo te puede sentar más. Tienen que verlo muy bien, porque la seguridad social, porque como está pagando, ahí hay temas de pago por parte de la seguridad social, claro, y todo eso, claramente. Ellos tienen, ahí hay un montón de componentes, muchos medios de presión, y son durillos para mantener las bajas así. Pues por dos veces el tribunal posterior al año, por dos veces que lo he pasado, las dos veces me ha dado la razón de que psicológicamente estoy muy mal y que no estaba en condiciones de ir a trabajar a la empresa, porque una baja psicológica, tiene que comprender la gente que una baja psicológica no es simplemente, no tienes por qué estar tú todo el día en una cama llorando, puedes hacer una vida normal. A ti lo que psicológicamente te afecta es siquiera llegar a la empresa, a las puertas de la empresa, estar allí y ver las personas que te están agrediendo. Claro. Eso es lo que te puede dar, pues claro, te puede dar, como todos sabemos, un ataque de ansiedad, y un ataque de ansiedad de hecho a mí me dio. Un ataque. En la calle me tuvieron que asistir vecino que me ahogaba vivo, vamos. Si no llegaba hasta vecino, pues. O un ataque de ansiedad, o un ataque de agresividad, y puedes terminar golpeando a alguien como consecuencia, como reacción lógica del cuerpo ante el acoso que está sufriendo, porque todo eso es como consecuencia de según cómo te afecte la adrenalina, te puede dar un ataque de ansiedad o todo lo contrario, con lo cual es algo que tampoco se busca. Es decir, que como estoy mal y me ha dado un ataque, pues ahora llego y está el jefe aquí delante y le endiño cuatro hostias. No se va a solucionar nada con las cuatro hostias, pero que también son todas las reacciones que pueden generarse como consecuencia de una situación de acoso, ¿no? Porque el cuerpo también tiene. Afortunadamente no soy una persona agresiva y no me ha dado por ahí, pero vamos, pienso que la empresa, con las actitudes que ha tenido, pues a lo mejor que buscaba eso. A lo mejor estaba buscando eso. Le hubiera resultado más fácil, porque así sería claro. como más fácil justificar, porque es muy fácil claro. justificar la claro. violencia cuando es de abajo hacia arriba. Es muy fácil justificar que es violencia. No es tan fácil justificar que es violencia la violencia cuando es de arriba hacia abajo, esa violencia que está ejerciendo la empresa contra ti, contra el resto de compañeros, presionando, amenazando, sí, etcétera, sí, etcétera. Públicamente como que se ve menos mal, es como cuando justificamos que el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia, y si puede mandar a los policías, exactamente, y puede mandar a los policías a darte hostias, pero la gente tiene que estarse quietecita y recibir las hostias tranquilamente. Pues dices, pues perdona, es violencia esa también de los policías, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, y claro. Bueno, en mitad de toda esta situación te quería preguntar también, por parte, bueno, ya lo has comentado un poco, por parte de los compañeros de trabajo, por parte ya fuera de tus compañeros de trabajo de CGT, un poco cómo has visto, te sientes arropado por parte de tu organización sindical, o ya al margen ya de dentro de la empresa. Bueno, yo tengo que decir de CGT que arropado creo que se queda poco. Yo le debo hoy en día que siga luchando y que no haya caído un agujero psicológico a mis compañeros de la CGT. Porque para mí, no sabéis que nos llamamos compañeras, pero para mí son hermanos y hermanas. Porque es que el apoyo a nivel nacional ha sido máximo, máximo. Yo no podría agradecer jamás el apoyo que estoy recibiendo y que sé que voy a seguir recibiendo por parte de las compañeras de la CGT. No lo digo yo simplemente, se ven las acciones de calle. Nosotros somos una sección sindical que, pues, debido a todas estas cosas, nos hemos visto abocados a tener que hacer muchas movilizaciones y muchas acciones de calle, y el apoyo siempre ha sido máximo, desde el nivel de aquí de Huelva, andaluz, y desde el nacional, pues cuando se ha solicitado y en estado, nos han mostrado todo nuestro apoyo, y por ahí pues no tengo nada más que decir que mil gracias. Y vuelvo a repetir, yo no estoy en un agujero psicológico hundido gracias a mis compañeras y mis hermanos de la CGT. Es así. Estoy orgulloso de ser de la CGT y es gente que lucha por el porvenir y por el bien de los trabajadores y porque haya no haya privilegio y todos pues, podamos trabajar un poquito mejor, ¿no?, en este país que tenemos. Estoy convencido de que seguro que también hay otras organizaciones que trabajan el tema del apoyo mutuo. Algunas las conozco, pero bueno, pero he conocido otros casos un poco como el tuyo, precisamente porque cuando la gente pelea muchas veces se les intenta reprimir y sí. Me he encontrado con cuando me he encontrado cuando le he preguntado esto que te he preguntado a ti, me he encontrado con la misma respuesta, que precisamente se han sentido apoyados y acompañados en todo el conflicto. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. ¿Estás escuchando? Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Y bueno, pues ya está. Yo que sinceramente, ya hablando entre tú y yo, ahora que los oyentes no nos oyen, sí nos oyen, pero yo como soy afiliado de CGT, me da un poco de reparo llegar a hacer esta pregunta, pero yo creía que era interesante, porque cómo puede parecer como que estoy intentando barrer para adentro, cuando precisamente, sí, pues si es una exactamente, no, cuando no si es una sensación que cuando hablas con gente en distintos conflictos, en distintas partes, que tienen circunstancias similares, y le preguntas cómo te has sentido en este respecto, y te contestan así, dices, hostias, pues a lo mejor habrá que decirlo. A lo mejor se trata de, porque yo esté ahí, tampoco se trata de tener una especie de plurito, de decir, no, pues no lo voy a decir, porque como puede parecer que no se trata ni de barrer para adentro ni para afuera, se trata de que si a lo mejor esa es la actitud que hay que tener, pues si en otros sitios no la tienen, pues a lo mejor sería bien que, no que cambien, pero que la tengan, que aprendan esa actitud, que vayan ejercitándola, que es la actitud del apoyo mutuo, y que se llamarán de otra forma en otras organizaciones, pero que practiquen el apoyo mutuo, puñetas. Y que se apoyen mutuamente y que apoyen a otras organizaciones, lo mismo que en este caso en la que tú estás, se apoya a otras organizaciones, y que a lo mejor el camino, los seres humanos igual. Te digo, me da un poco reparo preguntarte esto, porque como yo también estoy ahí metido, pero a lo mejor también es importante decirlo, leche. Exactamente, a lo mejor también es importante decirlo. En la realidad hay uno de los lemas nuestros de la CGT, todos los afiliados conocemos, no es si nos tocan a una, nos tocan a todos, apoyo mutuo, y bueno, pues pudiera parecer que yo pues quiero que se quede muy bien la CGT, pero esta es la realidad y bueno... El ejemplo que tú has encontrado, si otro tiene otro ejemplo, en esta radio no, estamos abiertos a sentarnos aquí a que lo cuente. La CGT pues opina igual que yo, hombre, habrá gente que pueda discrepar porque nadie es perfecto y todo es mejorable. pero el apoyo es máximo. Además, como bien sabe, aquí nadie cobra. Yo también, que soy secretario provincial en Sindicato en Huelva, sí, sí. Soy secretario de Finanzas, y lo hacemos de una manera totalmente altruista, porque entendemos la gente de CDT, que creemos los principios CDT de que tenemos que ayudar. La lucha no es solo por lo que nos tiene acostumbrado UGT, comisiones, los sindicatos estos de clase de bueno, pues tú te afilias, yo te lo hago todo. No, no, tenemos que luchar y conocer nuestros derechos y formarnos. Yo animo a toda la afiliación de CGT a nivel nacional que se forme, porque la satisfacción de que te da cuando alguien está abusando de ti en la empresa y tú, por tu formación propia, a través de tu sindicato, le dices, no, mire usted, la legislación dice esto. Otra cosa es que consigamos que luego, sabemos cómo las empresas están llenas de gorzo, y consigamos o no que lo, pero que tú esa satisfacción personal de esta formación, de tú poder decirle, no, mire usted, mis derechos son estos y usted se está equivocando, usted me está tomando el pelo a mí. Claro, cree que yo no conozco mi derecho. Claro, por lo menos que uno sepa qué es lo que puede y qué es lo que no puede. Y como decía el otro día un compañero, que si me quieren pisar, me parece muy bien, píseme usted, pero tendrá que poner el pie por encima de la cabeza, porque yo no la voy a agachar. Exactamente. Pues lo que hacemos aquí, por lo menos en la sección sindical de CGT en Gielsa, y las secciones que yo conozco por aquí, pues más o menos hacemos lo mismo. Por eso somos siempre un sindicato odiado, un sindicato que no nos quieren las empresas, porque somos un sindicato que no nos puede comprar. Claro, pues la forma más fácil de ver que CGT no se compra es esta, porque las empresas atacan tan brutalmente a nuestro sindicato. Sí, porque sí, nos sí. Atacan a los miembros y miembros de CGT tan brutalmente y a otros sindicatos no. Hay 5 sindicatos y todos son buenos y el nuestro es el malo, malo siempre en todas las empresas. No, porque no nos compran y porque le decimos las cosas a la cara y llegamos donde tengamos que llevar. Denunciamos, tengamos que denunciar, no nos debemos a nadie y bueno, pues como decimos aquí en Huelva, y me imagino que en el resto de España, la lucha es el único camino. Bueno, pues entonces, ya un poco por ir terminando, ¿sí? Yo es que no sé si veas que se nos haya quedado algo en el tintero sobre el conflicto este. Repetimos, el programa lo estamos grabando el día 24 precisamente. El programa saldrá el día 25, 24 domingo, el programa saldrá el día 25 y a ti el 27 miércoles tendrá este juicio. ¿Hay alguna cosa que te gustaría, que creas que se nos haya quedado en el tintero, que te gustaría comentar sobre el conflicto este? Bueno, como te dije anteriormente, podemos estar todavía hablando. El conflicto ha sido muy largo, ha generado mucha documentación, son muchos temas y no podemos hablar, no tenemos todo el día, ¿no?, para explicarle bien detalladamente a la gente que escucha el programa, pues todo el tema. Pero yo sí te diría que al ser una empresa pública, capital público y controlada por el Partido Socialista Obrero Español, pues sí pediría al resto de grupos políticos de la provincia de Huelva, incluso a nivel andaluz, pues que pongan orden, porque nuestra empresa es una empresa que lo están controlando una serie de políticos que no solo están permitiendo unos ataques brutales contra trabajadores, sino que también es una empresa en la que vemos peligrar nuestro futuro laboral, porque es una empresa que cobra el agua, una de las facturas más caras de toda España, cuando somos la tercera provincia con más agua de España. Y esto es todo fruto de una mala gestión y que está poniendo en peligro, pues, el futuro y la viabilidad de la empresa. Aparte que esta empresa debe más de 100 millones de euros de deuda, aun teniendo una de las facturas más caras de España. La preocupación a plantilla máxima, porque estamos viendo que esto es insostenible y al final quien paga, pues como siempre, desgraciadamente, solo de abajo, porque estos políticos nadie le pide responsabilidades y luego pues lo ponen en otra empresita o en otro sitio, en diputación o donde sea, y ya está, y no les pasa nada. Y al final que se queda en trabajo, somos los de abajo. Por eso pedimos al resto de partidos y de instituciones que se impliquen y pongan orden en esta empresa y se pidan responsabilidades y se depuren todas las responsabilidades que haya que depurar y que no se permitan estos ataques tan brutales que están haciendo contra los trabajadores. Pues bueno, pues muchas gracias, Mario, por contarnos toda esta historia. Mucho ánimo a ti, precisamente en esta pelea que llevas. Mucho ánimo a ti y a los compañeros y compañeras de ahí de Huelva. Y esperamos que la sentencia después del juicio sea justa y a ti te restituyan lo que te están queriendo quitar, y que los trabajadores de Gielsa podáis decir algún día que en Giasa las condiciones laborales son dignas y no hay los problemas que nos comentas, y que se ha alejado ese peligro que tú estás diciendo de que Giasa, de ser una empresa pública, termine pasando a manos privadas, que muchas veces es lo que van buscando, hacer una mala gestión para terminar demostrando que por la privada en teoría funcionaría mejor y pasar dinero a sus amigotes de las empresas privadas. Pues todo apunta ahí, por desgracia. Pues sí. Pues muchas gracias a vosotros por esta entrevista. Y bueno, pues no me queda nada más que, claro, como no queda otra manera, confiamos en la justicia, esperemos que sí. Lo que pasa es que luego sabemos qué es lo que pasa a la justicia, porque recurren tanto a judicialmente. Primero por el tiempo, ese tiempo te están machacando psicológicamente, juegan a su favor. Y luego, bueno, pues los abogados son expertos en marearlo todo y, bueno, pues es una aventura siempre entrar en un juzgado, ¿no? Sí tengo que decir que aunque no salga favorable, que todo puede pasar, pues se recurrirá indudablemente, que creemos que se recurrirá por ambas partes y seguiremos luchando, no lo duden, vamos a seguir luchando desde la CGT. Y animo a todos los compañeros de CGT que no se aburran en la lucha, que es la lucha es muy desagradecida, la lucha laboral, pero en CGT hay que apoyarse mucho a los compañeros, ellos son los que te dan las puertas para luchar. Pues nada, lo dejamos ahí. Muchas gracias a ti. Muy bien, pues buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Y nada, la lucha es el único camino. Ahí está. Señor Don, te escribo estas cuatro letras porque fui obrero tuyo de la fábrica de Texas. Trabajé para ti, no hubo forma de prosperar. Entregué mi salud y mi juventud, una vida perdida por no poder arreglar mis goteras y me duelen los riñones que sudaron tus millones. Siempre haciendo lo mismo, perseguir mi destino por los mismos carriles, y no fue divertido. Aunque tarde me doy cuenta que me hiciste la faena, no me encuentro satisfecho y quería que lo sepas. We'll be right back. queremos reiteraros nuestras disculpas por la mala calidad del sonido de este programa. Algún problema técnico de última hora no nos permitió tener mejor calidad. También queríamos entrar una reflexión, queremos lanzar desde aquí un grito de solidaridad con las personas de Bolivia que están resistiendo este golpe de Estado que se está perpetrando allí. Lo mismo que nos solidarizamos con los compañeros y compañeras chilenas, antes ecuatorianos, etcétera, etcétera. Resulta que parecía que el problema de Bolivia, que era que Evo Morales no se quería ir, fuera mejor o peor, y resulta que es que tienen un mineral que viene bien para nuestros móviles y las baterías de última generación que necesitamos si queremos tener coche eléctrico en el futuro. Qué casualidad que detrás de esos discursos de patria y Cristo y Dios y siempre haya dinero de por medio. Siempre son los pobres los que ponen los cuerpos para intentar frenar esas oleadas de capitalismo desenfrenado. Desde estos hercios nuestra más absoluta solidaridad con el pueblo boliviano. Y los ponemos de ejemplo a ellos y no queremos nombrar muchos más porque tendríamos la lista sería interminable. ¿Alguna vez nos hemos cuestionado hasta qué punto que queramos cambiar de móvil, de ordenador? No digo que no sea imprescindible cambiarlo, sino que queramos cambiarlo. Puede ser una pequeña colaboración en ese gran negocio que es montar una guerra. Desde luego el capitalismo está muriendo, pero puede que muera matando. Y serán hijos del pueblo vestidos con uniforme los que maten a otros hijos del pueblo sin uniforme. Pero como decíamos al principio, los cuerpos los pondrán los pobres. somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos, porque por ellos vivimos fuera. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que si estos y otros temas que os traemos os parecen interesantes, podéis colaborar con Radio Almaina entrando en la página web de la radio, pinchando el enlace, ved a partir de cuánto y cómo podéis colaborar, o dándoos un paseo por la Biblioteca Social Hermanos Quero, donde además podréis encontrar una nutrida bibliografía, y haciéndoos socios. Arriba lluny, sabem que cal anar junts. Sona un himne de revolta, avui que cauran els murs. Avui sona una cançó. Os animamos desde estos hercios a que cuestionéis, a que os cuestionéis. Personalmente nos cuestionamos constantemente, a que no, a que cojáis las noticias que os traen y que os lanzan a vuestra cara, a vuestros ojos, a vuestros oídos, a vuestra retina, dando cosas por absolutas. Os animamos a que todas estas reflexiones que nosotros hacemos os las cuestionéis, miréis pros, contras y tengáis vuestro propio criterio. Necesitamos que las personas tengamos nuestro propio criterio para, en el diálogo entre todos y todas, construir un futuro mejor. Vivíem un somni tranquil i ens l'han fotut ben endins. El respecte no val res davant la venda i el diner. La poça de cada vol més poder i vendre més per vendre més. La república és una puta, la cantonada pels dels calés. Quina mandra per als discursos, els dirigents són mentiders. No perdem res, no perdem. Desde este 137 programa de Desde Aquí ya lo dejamos. Os agradecemos la atención prestada y salud y anarquía. Hasta el próximo programa. De parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas au patron millionnaire, trop précieux pour notre société. Hey, ça est la papada, ça l'attaque à malin, morrote coin chaura que guerre, pour la totalau, gouré rien berris, au gaita malau, probatu es duena, esta qui serdena. Cantatzen dune ribat, ez da inoiziko, ez makortu.